I Feel So Lonely, una canción de la agrupación The Police, de los primeros éxitos de The Police, en Estrellas de Medianoche, comenzando otra hora más. En este amanecer del 7 de noviembre del año 2024, son las 2 de la madrugada y 7 minutos, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7 todas las noches, de 11 a 3. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es una canción de Genesis con Phil Collins, Jesus, He Knows Me. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts. faults in every note. You class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. And no, my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Yeah, oh, yeah, yeah, come on. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Because good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Thought love was dead, but now you changed your mind. Yeah. Come on. Woo. My heart's a stereo. Yeah. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Stereo. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it off. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up, and do it, and do it, and do it. Escuchamos ahí al fondo la canción I Got a Feeling de los Black Eyed Peas. Pues bien, esta canción fue producida por David Guetta. Esta canción fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard durante 14 semanas en el año 2012. Hablamos de David Guetta, que está de cumpleaños hoy. Nació el 7 de noviembre del año 1967, es decir, está cumpliendo 57 años. David Guetta es un DJ y productor francés. Produjo la canción de los Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Pero la cantidad de música de David Guetta es inmensa. Además, compuso la música del tema número uno australiano de 2009, la canción Sexy Beach. Esta canción. Yes, I can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. En la voz de Akon. She's a diva. I feel the same and I wanna meet her, meet her, meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe her, believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can. En el año 2013, de acuerdo a Billboard, When Love Takes Over, al lado de Kelly Rowland, se coronó como la colaboración dance pop número uno de todos los tiempos. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Es la música de David Guetta que estamos trayendo en este momento debido a su cumpleaños. Nació el 7 de noviembre de 1967. Bueno, otra canción importante es el tema del año 2022, uno de sus últimos grandes éxitos con Bebe Rexha, la canción I'm Good Blue, que encabezó la lista en 22 países. Es un sample, una especie de cover de la canción de I Feel 65, Blue Dabadi. Otra excelente producción de David Guetta. Del año 2022 fue número uno en 22 países. I'm Blue Good. You know I'm down for whatever tonight. I don't need to follow things alive. Para homenajear a David Guetta, vamos a dejarlos escuchar una canción completa para homenajear al cumpleañero de hoy. Nació el 7 de noviembre de 1967, DJ y productor francés David Guetta. Vamos con uno de sus grandes éxitos también, son muchos. Pero aquí está con Titanium al lado de Sia del año 2002. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Last night a little dancer came dancing to my door. license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried low, low, low. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, baby, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more, more, more, more. She don't like slavery, she won't sit and beg. Room well taught and lonely, she sees me to bed. What set you free and brought you to me, baby? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, baby, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. Hey, listen, it's on heaven. Collect it, you go from the 7-Eleven. Well, it's out all night, you collect it better. Just as long, just as long, I don't miss up his head. Lounge en Estrellas de Medianoche. Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I feel like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, pero de 1957, nace John Jellybean Benítez, productor, DJ de clubs y remezclador, que en 1987 tuvo el número 10 en el Reino Unido con la canción Who Found Who. También ha sido productor y productor y remezclador de artistas como Madonna, Whitney Houston, Michael Jackson, las Pointer Sisters. John Jellybean Benítez, gran productor, DJ, estaba muy relacionado especialmente con Madonna. Vamos a escucharlo con esta canción Dance de los 80, el tema Sidewalk Talk. Nació en una fecha como esta, 7 de noviembre del año 1957, está cumpliendo 67 años, el señor John Jellybean Benítez. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Watch what you do, what you do. 'Cause the side En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. This is some of the lingua franca of the funk business. And people come from miles around with an almost religious devotion to get on down. in your ear. This ain't a fantastic words, but I'm still on the mission. Let's see if I can get your attention. Now I want to drop some information, just a little attitude to your education. I live my life by the code of the funk, 600 watt F-18s in the trunk. When I'm on the street, you gotta feel my beat. So throw your hands up if you're down with the seat. Double O-L-I-O with the flow. I'm looking for the party, so better know. 1, 2, 3, it's like ABC. If hip-hop didn't pay, I'd rap for free. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for today. Eat a pork chop, once I get it going, you know it don't stop. I break like any locks, pennies drop from hood to hood, block to block. Help! I need somebody to get it going on in this party. Baby, you can do it, take your time, do it right. We can drink some, y'all can do it all damn night. My name ain't Wonder, but I rock the world. Get more bounce than a Jerry Curl. Too many looky-loos be looking for clues. There's a party going on, now what you gonna do? So grab your partner, do-si-dope. If you don't know who it is, it's Coolio. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for today. Smush at the brother from around the way. And what I say, I've been a cone on three like Dr. Dre. Coming at him with a pattern and a fresh pair of atoms. I hope he don't trip, cause I don't wanna have to kick him. So move your body, baby. Try the homies crazy. The way you shake that ass, always amazing. Ain't no party like a West Coast party, cause a West Coast party don't stop. So when you see a young in a Chevy hitting switches, then you gotta get a that's props. I got sides in my rods and the motion for your ocean. Coolio got the potion to get the party open. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for today. Una canción de Coolio, 1, 2, 3, 4. Stomping New, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 7 de noviembre, año 2011, hace 13 años. El doctor Conrad Murray es declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Michael Jackson. Conrad Murray fue acusado de darle al cantante una dosis letal del sedante propofol el día de su muerte. Se excedió en la dosis y bueno, Michael Jackson nunca jamás volvió a despertarse. Esa sentencia fue dictada en una fecha como esta, el día 7 de noviembre de 2011. El doctor Conrad Murray es declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Michael Jackson. Tuvo que pagar algún tiempo de cárcel, no fue mucho. Y bueno, fue el final de una de las más grandes figuras de la música. Vamos con Michael Jackson en Estrellas de Medianoche y la canción Bad. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Yeah. en Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Craving, first born unicorn. Lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 3 con un minuto. Emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. En la emisora cultural de Pereira, música de madrugada. Smooth jazz, nueva música instrumental, bossa nova y new age. Música de madrugada por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. De madrugada.